Yo soy Óscar Márquez. Para que quede registro, tengo 24 años. Así suena mi voz a esta edad. Y la tarjeta dice: háblanos de un momento de tu vida en el que una voz te haya hecho reír. Una voz que me haya hecho reír. Me voy a remitir a un momento en el que tal vez ahora mismo no sea un recuerdo tal vez muy grato, pero recuerdo de una amiga que solo conocí justo su voz. Y recuerdo que cuando hablábamos en llamada, su voz me parecía muy chistosa. Era una voz muy agradable y recuerdo también de justo de tener los audífonos puestos, entonces escuchar un poco también mi voz y de escuchar su risa y escuchar mi risa. No sé, me parecían momentos muy muy íntimos, muy importantes. Y su voz, como escucharla por primera vez, me causó como una risa muy muy nerviosa y de mucha impresión. Creo que esa es, me quedo con esa anécdota.